Hace varios programas que desde después de la deriva venimos abordando la problemática del agua, a veces vinculado con sequías, a veces con inundaciones, a veces determinado por lo que significan los incendios, pero siempre la problemática del agua tiene que ver con la calidad de vida de las comunidades y la naturaleza. Hace un par de programas abordamos en particular la situación de Palestina, el ultraje que está sufriendo ese pueblo en manos del Estado de Israel y de gran parte de los alineamientos internacionales que sostienen esa terrible situación en el país Palestina. ¿Qué tienen en común una y otra problemática? Un montón, mucho más de lo que creemos. En este programa, después de la deriva, nos vamos a detener en una empresa, en Mekorot, una empresa del Estado de Israel que administra una parte importante del agua de las provincias de nuestro país. Trataremos de entender por qué, trataremos de entender para qué. Y para eso vamos a hablar con varios compañeras y compañeras de una campaña fuera Mekorot, en nuestro país, de diferentes lugares, tratando de acercarnos y comprender los vínculos estrechos que hay entre las problemáticas socioambientales de nuestra región y todo el mapa geopolítico del mundo. Sean bienvenidos y bienvenidas a este programa número 306 de Después de la Deriva. Que se vayan todos, es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A dos décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este epicentro del programa hoy, Después de la Deriva. Vamos a tener la oportunidad de hablar de Mekorot, una de las empresas que de alguna manera están formateando la política pública de nuestro país y de la región, y de la cual, como muchas cosas, se habla poco y se sabe menos. Y para eso tenemos la oportunidad de hablar con Sol, Germán y Raquel, que son parte de una campaña fuera Mekorot. Posiblemente ahora le expliquen mucho mejor de qué se trata, así que bueno, y estamos acá con Tomás de Después de la Deriva. Bueno, Sol, Germán, Raquel, muchísimas gracias. No, por favor, Guille, a ustedes la posibilidad de esto y gracias por la invitación. Eso, gracias por la invitación también, sí. Es un gusto compartir con todos ustedes este programa. La primera pregunta, por ahí inevitable, a modo de introducción, es ¿qué es Mekorot? Bueno, en primer lugar decir que Mekorot es la empresa, oficialmente es la empresa estatal de agua israelí, pero lo que nosotros decimos es que ha sido una herramienta fundamental de la colonización de Palestina, por parte del proyecto sionista. Incluso la empresa Mekorot se crea antes de que se cree el Estado de Israel. En ese sentido, ha sido una herramienta para la instalación del Estado y también para el avance del proyecto colonial que se ha ido extendiendo a lo largo de todo el tiempo y sobre todo la extensión territorial de este proyecto. Y entendemos también que Mekorot es no solamente una empresa del agua, sino un proyecto expansionista, aparte de este proyecto imperial, justamente por los acuerdos que ha llevado adelante, no solo en esa zona de Medio Oriente, sino también cómo ha arribado a América Latina los distintos países. Sí, y también como mencionaba Sol, esto del el expansionismo, ¿no? Y que cómo utilizan a Mekorot para esto, digo, también Mekorot es parte del apartheid del agua contra el pueblo palestino. Y esto es importante destacar, o sea, no es cualquier empresa, obviamente, digo, privatizar un recurso vital como el agua, cualquier territorio, cualquier persona no va a estar de acuerdo. Y, digo, y en este caso es con una empresa que, como inclusive mencionó, mencionan organismos de derechos humanos como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, que quizás no son los organismos de derechos humanos con los cuales se trabaja habitualmente, pero vienen denunciando el apartheid contra el pueblo palestino y a Mekorot como parte de todo ese sistema de segregación racial. Sí, yo creo que en realidad también es cierto que desde hace 50 años, desde que le robó el río Jordán a los palestinos, Mekorot nunca se comportó como una empresa de servicios, de bienes comunes, sino simplemente, como estamos mencionando, como colonizador y expansionista, y además con toda una estrategia de guerra, casi se diría, porque el hecho de exterminar a los pueblos como los está exterminando Israel, pero también Mekorot, porque en realidad nosotros decimos hace 2 años que Mekorot está acá con Guado de Pedro cuando fue con los ministros a Israel a firmar el acuerdo, pero eso no es real, es porque se quiere negar toda la etapa de Mekorot en el país y del comercio, del acuerdo comercial y económico que la Argentina firmó con Israel desde el año 1995. Lo que pasa es que se lo quiere borrar a todo ese proceso menemista, pero anduvo por todas las provincias, recorrió todas las provincias, recorrió la provincia de Neuquén, la provincia de Chubut, la provincia de en la Patagonia estoy hablando, ¿no? De Río Negro, también la de Mendoza, seguramente que estuvo en Santa Fe, porque estaba siempre con esa cuestión de que interesados en la cuestión de irrigación o en la cuestión de la agricultura y los distintos métodos de riego, el tratamiento de aguas de los sistemas cloacales, y nunca concretaba directamente, pero por ejemplo en Neuquén estuvo durante un año acompañando al gobernador Sovich en el año 2003, haciendo trabajos de irrigación y demás, o sea que Mekorot ya tiene el mapa de la República Argentina en su poder. Y ahora, acompañado del Estado y de esta aceptación que tuvo desde de Guado de Pedro, que estaba tan convencido de que teníamos que tener un solo ente de agua nacional, entonces ya están como sin ningún tipo de careta presentes en el país todo. La pregunta, yo noto, hay una pregunta que necesito terminar de entender. ¿Qué ofrece? ¿Ofrece infraestructura, servicios? ¿Qué dice ofrecer, digamos? ¿Know-how? ¿Qué es lo que está ofreciendo esta empresa en particular? Más allá de la interpretación política y la realidad, digo, ¿por qué las provincias convocan a Mekorot en un contexto donde, además recordemos, Argentina está atravesando un momento de sequía importantísimo en diferentes lugares del país? La provincia de Río Negro vio con muchísimo interés la invitación de Guado de Pedro a visitar Mekorot y vinieron maravillados de la... El problema fundamental de nuestra provincia es la desalinización, porque hay todo un proyecto extractivista, hay toda una cuestión de que tener querer también engañarnos con el hidrógeno verde, está toda esta cuestión de la problemática del agua que realmente nosotros tenemos un convenio con la provincia de Buenos Aires y la provincia de Neuquén respecto a las cuencas del río Limay, Neuquén y Río Negro, en donde siempre está. Y en todo esto, el plan que tiene Mekorot es de asesoramiento técnico. Él nos va a permitir, después de un análisis que haga del sistema actual de todo el sector del agua, va a permitir entonces ofertar sobre todo, y no lo hace Mekorot, lo hace el Consejo Federal de Inversiones. Nosotros, en realidad, la provincia siempre habla de la relación entre el Consejo Federal de Inversiones y la provincia de Río Negro. Pero sabemos que está Mekorot, porque está acá en estos momentos, después les voy a contar cómo está acá ya funcionando y cómo está moviéndose por la provincia. Es decir, que lo que hace es ofrecer el proceso de desalinización, el proceso de mejora y oferta diversas metodologías que nosotros, aún atrasados, como según ellos estamos, no tenemos. Entonces estaría como excelentemente bien el hecho de acompañarnos a salir y a mejorar este desarrollo que estamos teniendo con el extractivismo, porque de eso se trata precisamente. Yo, para aportar ahí un poco lo que dice Raquel, creo que hay que diferenciar por un lado qué es lo que dice ofrecer Mecorot, y por otro lado, el por qué nuestros gobiernos, digo, tanto el gobierno nacional a través del CFI como las distintas provincias, deciden llamar a Mecorot. Lo que Mecorot dice ofrecer, bueno, como decía Raquel, por un lado, digo, también hay que diferenciar los proyectos en las distintas provincias. En algunos lugares se refiere solamente al asesoramiento técnico, el conocimiento científico, si se quiere, y en otras provincias sí se trata de avanzar en la elaboración e implementación de los planes maestros de agua. Por ejemplo, en el caso de tanto de Santa Fe como de Santiago del Estero, tiene que ver con el asesoramiento para los planes maestros de agua, ¿sí? Y en ese sentido, me parece muy ejemplificador el caso de nuestra zona, donde se encuentran los bajos submeridionales, justamente en esta diferencia lo que tiene que ver con Mecorot y cómo las provincias se van desligando un poco, ¿no? Y creo que en ese sentido el gobierno nacional ha sido muy hábil a la hora de despegarse y decir, bueno, no es directamente un convenio con Argentina, lo dejamos librado a la decisión de los gobernadores, pero uno puede leer que detrás de esto hay un plan general justamente por estos acuerdos históricos que hay entre Argentina e Israel. En el caso de nuestra provincia, el norte de Santa Fe comparte junto con Santiago del Estero y el sur del Chaco una zona muy importante que son los bajos submeridionales. Es una zona de humedales que abarca, tiene unas cuencas de agua importantísimas, zonas boscosas que abarcan casi una quinta parte del país. En este sentido, esas zonas que son naturalmente inundables y que han ido cambiando a través del avance del modelo productivo, también del cambio climático, son zonas donde se altera entre las inundaciones y las sequías. Bien, en el caso de la provincia de Santa Fe, el gobernador Omar Perotti anunció un convenio con el CFI para que Mecorot justamente asesore en estos planes maestros de agua, al igual que Santiago del Estero. En el caso de Chaco no, pero lo que vemos es que este plan director del agua lo van a compartir tanto Chaco como Santiago del Estero como Santa Fe. Es decir, Chaco no firma acuerdo con Mecorot, pero de alguna manera también está ligado justamente por esto. Y en ese sentido, volviendo a responder esta pregunta de por qué viene Mecorot a la Argentina, también lo que nosotros nos preguntábamos un poco es si hay una necesidad de generar planes maestros de agua, ¿por qué no apuntar a los equipos técnicos de nuestras universidades nacionales, por ejemplo? Bueno, claramente, más allá de que muchas universidades también tienen responsabilidad en el extractivismo, han aportado grandemente a los proyectos del agronegocio, si la universidad o dar el debate en un marco nacional permite que haya voces disidentes, que se hagan denuncias, críticas y que se puedan tener en estos proyectos. Claramente, si los convenios se hacen con una empresa como Mecorot, que se ha especializado en avanzar en términos de extractivismo y colonialismo, bueno, claramente los avances en la frontera agrícola van a poder llevarse adelante con mayor impunidad. Y en ese sentido, para ahondar un poquito más en lo que tiene que ver con nuestra zona, creo que justamente la zona de los bajos submeridionales es donde se expresa mejor la gran habilidad de Mecorot, que lejos de tener una habilidad técnica para poder generar tierras fértiles o crear un jardín en un desierto, como dicen ellos, lo que se ha especializado es en desviar cursos de agua. Bueno, y eso es justamente lo que van a venir a hacer aquí en los bajos submeridionales. Desviar el agua de esas zonas naturalmente inundables, donde también hay que decir que vive población originaria, donde ha habido economías regionales de subsistencia, ¿no? De comunidades campesinas y originarias, para reconvertirlos, ¿sí? Para poder avanzar en la frontera agrícola, en lo que es el agronegocio, ganadería, explotación forestal, y correr la frontera agrícola principalmente para abonar a la sojización, destruyendo esas economías y, por supuesto, aportando lo que tiene que ver con la contaminación de esos ecosistemas y, bueno, a las enfermedades que ya nos hemos cansado de denunciar desde los movimientos socioambientales en lo que tiene que ver con la fumigación, transgénicos, agrotóxicos y todo lo que implica el modelo productivo del agronegocio. Y sería también para quienes están escuchando y quieren saber más de Mecorot, está la página fueramecorot.org, en donde está detallado por territorio los convenios, que en muchos casos no se publicaron, no son públicos, se viene haciendo dentro de la campaña los pedidos de informe, y que esto también lo han hecho en otros territorios, por ejemplo, en República Dominicana, que sí se frenó hace un mes la instalación de Mecorot en República Dominicana, y que la metodología es la misma, firman acuerdos los gobiernos, pero después no difunden qué es lo que contiene ese acuerdo. Así que bueno, en fueramecorot.org está la información, inclusive también esta que mencionamos, República Dominicana, Uruguay, Brasil, Chile, que también hay intentos de Mecorot de estar en esos territorios. Nos parece que en realidad lo que están haciendo acá es arancelar el agua porque le buscan el valor económico. Y fíjense ustedes que nosotros tenemos dos grandes megaminerías. La de Calcatreu, que es de oro y plata, que está en toda la zona de Huahualnilleu, que sería el centro de la meseta Somuncura, que encima es un área natural protegida. Y la otra, que es Amarillo Grande, que es vanadio y uranio y litio. Y ambas, y que está en toda la zona de Neyen Mapu, que sería Balcheta, Ramos Mexías y demás. También todo es la zona central de la meseta, yendo desde el mar hacia Furiloche, que sería la parte de montaña de nosotros, y ahí se terminaría la provincia. Y en realidad estamos viendo que es una provincia que en esa zona de la meseta tiene un promedio anual de agua de 160 milímetros. Y se necesita, tanto para Calcatreu como para Amarillo Grande, se necesitan miles de litros de agua que estén purificadas. Lo mismo que está pasando ahora con respecto a lo que quieren hacernos, nos quieren engañar diciéndonos que está hacia energías. Están virando hacia energías limpias y están haciendo el cuento del hidrógeno verde, que encima ni siquiera es, bueno, ya sabemos todos que es un vector de energía, pero también necesitan miles de litros de agua. Y entonces hablan de que el CFI ha propuesto esta asesoría para desalinizar el agua del océano a través del Golfo San Matías. Siempre estamos en esa. Live Palestina, o grossa sionismen. Live, live, live Palestina. Live, live, live Palestina. Live Palestina, o grossa sionismen. Live Palestina, o grossa sionismen. O vi har odlat jorden. O vi har odlat jorden. O vi har Vi har skördat vetet. Vi har plockat citronerna. Och vi har plockat citronerna. Och pressat oliverna. Och pressat oliverna. Och hela världen känner till vår jord. Och hela världen känner till vår jord. Live, live, live Palestina. Live, live, live Palestina. Live Palestina. Live Palestina, o grossa sionismen. Och vi har kastat stenar på. Och vi har kastat stenar på. Soldater och poliser. Soldater och poliser. Och vi har skjutit raketer. Och vi har skjutit raketer. Mot våra fiender. Mot våra fiender. Live, live, live Palestina. Live, live, live Palestina. Acabamos de escuchar a la banda sueca Kofia, una banda que existió a finales de la década del 70, principios del 80 y que dedicó su música a la causa palestina. Vamos a escuchar ahora las palabras de Maren Montovani, contándonos cómo sigue este genocidio que se está ejerciendo sobre el pueblo palestino. Maren es integrante del Secretariado Internacional del Movimiento Global BDS y coordinadora de Relaciones Internacionales de la campaña contra el Muro del Apartheid en Palestina. Lo que hoy está pasando en Palestina es algo de una atrocidad, de una brutalidad, barbarie, como pienso pocas veces lo tenemos visto, y seguramente nunca se podía ver en televisión, en los celulares, en los computers, en tiempo real, como un Estado, como el régimen de apartheid de Israel está planificando, anunciando, perpetrando crímenes de lesa humanidad en una atrocidad increíble. Son 37 días que Gaza está bajo completo y continuo bombardeo. La cantidad de explosivo que fue ya lanzado con las bombas israelíes y más de lo que fue lanzado cuando fue lanzada la bomba atómica en Hiroshima. Hoy en Gaza no se sabe si morir de las bombas, del hambre o de la sed. Porque lo que 37 días atrás el ministro de defensa o de guerra de Israel ha dicho es que ahí en Gaza no hay humanos, ahí en Gaza hay animales humanos y vamos a tratarlos así. Y esto significa por ellos exterminio completo, no hay derecho al agua, no hay derecho a la comida y no hay derecho evidentemente a medicamentos y a electricidad y otros. Hoy, en cuanto hablamos, Israel está todavía circundando el segundo día, el tercero día, disculpe, el hospital de Shifa, el más grande hospital de la ciudad de Gaza, y las personas ahí sin electricidad y completamente asediadas están muriéndose. Todas las personas que estaban en unidad de tratamiento intensivo ya murieron. En este momento, en cuanto estoy hablando, los bebés que estaban en los incubadores, están todavía en los incubadores, están lentamente muriéndose porque no hay más oxígeno y no hay electricidad. Las personas están en situaciones que a tiempo ya las operaciones y cirugías se hacen sin anestesia, no hay más. Estamos a un punto que en Gaza no hay más espacio donde enterrar las personas que se murieron. Esta completa, absoluta falta de cualquier humanidad, la incapacidad también de la comunidad internacional, de los gobiernos, de hacer respetar el mínimo de las leyes internacionales, de los valores, de las normas más básicas de la humanidad. Este, evidentemente, por primer lugar, significa la muerte de ya 10.000 personas en Gaza, es un continuo genocidio que no va a acabar ni siquiera cuando finalmente las bombas dejan de caer. Y es un resultado de un creciendo de atrocidades de 75 años de ocupación y apartheid israelí y de 75 años de impunidad israelí. Pero también es una cuestión que no va quedarse solamente en las fronteras de Gaza y de Palestina. la distruzione completa di qualche limite por parte de Israel y de los Estados Unidos y de los gobiernos coloniales de Europa, hace sí que después de este, si no paramos este, todo es posible en cualquier lugar, si los Estados Unidos así quieren. Si nos no logramos parar este, es el inicio de la israelización del mundo. Entonces, pienso que este no es solamente una cuestión de solidaridad humana de lo que está pasando en Palestina. Este es, ha transformado Palestina en un momento donde la humanidad tiene que decidir si hay límites a la barbarie y a la atrocidad o si vamos a aceptar que este pasa y no solamente en Palestina, pero en todo el mundo. Pienso que ahí nadie de nos puede quedarse callado, nadie de nos puede quedarse sentado. Es algo que nos llama a todo el mundo para levantar la voz e ir a las calles. A este programa lo podés escuchar por Radio Almaina de Granada, por la FM Alas del Bolsón, por Radio Libre de Santa Teresita, por Radio La Compañía de Tandil, Radio Biblioteca Online de Castelar, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio Ciudad de Puerto Madryn y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar. Estamos hablando con Raquel, con Germán y con Sol, quienes forman parte de la campaña Fuera Mecorot. En un ratito vamos a adentrarnos un poco en esa campaña, ya Germán adelantó algo al respecto. Yo tengo una pregunta más para hacer en términos geopolíticos. Digo, cuesta pensar que algo que haga Israel en la región no esté involucrado a Estados Unidos. Sin embargo, muchas de las provincias que ustedes señalaron parecen tener discursos antinorteamericanos o en ese, ¿cómo se compatibiliza una cosa y otra? En el caso de nosotros, el gobernador de la provincia visitó Israel y a continuación se fueron a Estados Unidos los tres. Y en realidad, si nos recordamos, Guado de Pedro dijo que estaban tomando ejemplos de Israel, Estados Unidos y Australia para planificar el Plan Maestro Nacional del Agua en la República Argentina. Así que no hay ningún discurso en contra de Estados Unidos, muy por el contrario. Y yo creo que, bueno, que no necesariamente tiene que estar presente la sigla de Estados Unidos para saber que atrás de todo esto Israel y Estados Unidos están haciendo exactamente lo mismo, en el caso nuestro. Sí, y hay un ejemplo nítido respecto de, por ejemplo, cuando fue la dictadura cívico-militar eclesiástica en este territorio, Argentina tenía un embargo militar por violaciones a los derechos humanos, que Estados Unidos fue quien lo impulsó. Pero, ¿y quién le vendió máquinas de matar y armas a la dictadura? Fue Israel. Entonces, digo, ahí vemos cómo quedan las palabras y cómo quedan los hechos también, que no solo las armas fueron vendidas a la dictadura de Argentina, sino que fue a las diferentes dictaduras de Centroamérica y de otros territorios, bueno, en Chile también, que tenían también embargos. Israel era quien vendía estas armas, ¿no? Y Estados Unidos es el que daba la iniciativa de embargo militar a las diferentes dictaduras. Sí, en ese sentido yo creo que no se puede diferenciar, digamos, Estados Unidos de Israel. En ese sentido lo pensaría como una unidad en términos imperialistas de disputa geoestratégica, y en ese sentido pensar que el agua es un recurso estratégico, ¿no? Un objeto de disputa actual a nivel global. Entonces, en ese sentido, poder analizar cómo incluso los distintos gobiernos nacionales, los distintos colores políticos, como los distintos gobiernos provinciales, en ese sentido han hecho acuerdos, por un lado en materia militar con Israel, que después seguramente Germán ahí lo va a desarrollar más. Digo, en el caso de Santa Fe, tanto el gobierno del Frente Progresista como el peronismo que gobierna actualmente han hecho convenios para asesoramiento en las fuerzas represivas y también en lo que tiene que ver con los recursos estratégicos y también una pata que me parece muy importante con lo que tiene que ver con las instituciones financieras de crédito, que son las que nos hacen endeudar y también seguir profundizando esta rueda del extractivismo. En ese sentido, en el caso de Santa Fe, Omar Perotti, digo, como los otros gobernadores, también me parece muy importante denunciar tanto los gobernadores que viajaron a Israel como quienes no, pero que han formado parte de estos convenios, cómo salen a hablar de las bondades de Mekorot y lo que ha hecho en Israel. En ese sentido, por ejemplo, para mencionar el gobernador de Santa Fe, decía que este acuerdo permitirá la elaboración de un plan maestro y estamos sumando a la necesidad de conocer más sobre el manejo del agua, de generar la cultura necesaria sobre el respeto y el cuidado de este recurso. Esto decía Omar Perotti, y digo, a ningún gobernador ni funcionario fue capaz de decir una palabra de lo que está haciendo Israel con el agua y el pueblo palestino. En ese sentido esto nos parece tremendo. Pero bueno, por otro lado también es parte del plan de lo que van a hacer con nuestros propios territorios. Y en ese sentido también retomar las palabras de Diego Berger, que es el coordinador de proyectos de Mekorot para América Latina, donde creo que es el que mejor expresa cuál es la idea de Mekorot en nuestros territorios. Él decía, en América Latina habla de que hay que dar agua a todo el mundo. De lo que no se habla es de la segunda parte de la ecuación, y es que la gente tiene que usar el agua de forma consciente, no derrocharla. Y el precio del agua justamente es una herramienta para la gestión. Bueno, creo que esta es la frase que mejor ejemplifica la idea de Mekorot de mercantilizar el agua. Y en ese sentido lo que vemos es que de los distintos proyectos políticos hay un acuerdo al respecto de esto, en menor o mayor medida. Yo creo también que debemos ver que el gobierno nacional y Guado de Pedro, que siempre lo menciono porque me parece realmente, me impresiona mucho cada vez que lo digo, que siendo hijo de una desaparecida y de un asesinado en la dictadura cívico-eclesiástica militar, pueda llegar a poder separar y hablar de Mekorot como la maravilla que implica que nos va todo lo que Sol comentó recién, que es así, y que no vea lo que ha sido destrucción y muerte que ha llevado Mekorot, cuando está denunciada por crímenes de lesa humanidad que él también denuncia en este país y sin embargo hace oídos sordos de eso, me parece realmente lamentable. Tampoco es posible pensar que una empresa como Mekorot puede ser un servicio técnico en un país cuando es saqueadora, destructora y da muerte a las poblaciones en Palestina, robándoles el bien más preciado que tenemos, que es el agua. Entonces, es imposible que el gobierno haga oídos sordos. Y cuando uno comenta estas cuestiones en conversatorios o en reuniones con grupos y demás, la gente desconoce Mekorot, como decía Guille al principio, desconoce quién es Mekorot y ni siquiera saben de la relación de Mekorot con los palestinos. Muchas veces la gente se queda impresionada y dice, pero si es una empresa de servicio de agua, si va a asesorarnos, si son técnicos, ¿cómo los técnicos no? Entonces, cuando les explicamos, realmente yo creo que todavía estamos en esa fase de que le estamos explicando a la gente y la gente está tomando conciencia de lo que implica el precio del agua, el precio que nos van a poner del agua y lo que son ellos en su lugar de origen. Hay una preguntita más que me quedó, de alguna manera está implícita, pero por ahí hay alguna información que se maneja. Hace 10 días estuve en La Rioja y San Juan, y evidentemente uno de los grandes temas que está en juego, justamente vinculado con el tema de la sequía, es el sobreconsumo de agua, y en particular de las grandes corporaciones, en particular en San Juan, las megamineras, como por ejemplo Barrigol, no dan ninguna información transparente respecto al consumo de agua, y se descuenta, que son una de las grandes succionadoras de agua, y a su vez que están incidiendo de manera tan nociva sobre el ambiente que se vuelve imposible por parte de la naturaleza de retener agua. Y ahí viene la pregunta en torno a qué vínculos se saben entre Mekorot y empresas mineras del agro o de la extracción de hidrocarburos? ¿Qué información se maneja al respecto? Yo no sé si se maneja alguna información, pero es, no es casual que aparezca Mecorot cuando aparece en la mayor extracción, porque el avance hacia el extractivismo se está dando. Fíjense ustedes con el asunto de Vaca Muerta, con el asunto de toda la zona de los pozos de Allen y con esto de la Calcatreu y Amarillo Grande que te estaba diciendo y el hidrógeno verde. Yo no tengo conocimiento porque la información no aparece, pero daríamos a entender que no estamos asesorándonos para tener agua para el consumo humano o para una agricultura ecológica o lo que fuere, sino que estamos haciéndolo para un mayor extractivismo y para una mayor, porque es decir, en el momento en que están sacando, están expulsando a las comunidades, en el momento en que no se las está consultando en forma previa e informada y libre para saber qué decisiones tomar respecto de lo que se está incrementando, estamos hablando de que estamos consiguiendo el agua y estamos y nos la van a cobrar el valor económico que al agua le van a poner cada vez que esto mejore, porque como van a mejorar todas las situaciones, entonces esta regulación va a implicar un pago diferencial al que estábamos pagando por el agua. Está todo relacionado. Sin tener información te podría decir que están completamente relacionados. Sí, en el caso de nuestra zona, también lo cierto es que en lo referido al agronegocio y en las tierras agrícolas, en la zona de los Bajos Submeridionales, tampoco tenemos información. Yo me atrevo a decir que dudo de que haya una relación en estos momentos directa entre las empresas y Mecorot, porque sí, lo que tenemos la certeza es de la relación entre Mecorot y los estados provinciales. Y sí, lo que podemos ver también analizar a través de experiencias pasadas es de que muchas veces la forma de beneficiar a los empresarios particulares o a las empresas privadas tiene que ver con compra de terrenos. Primero habría que ver quiénes son los dueños, ¿no?, de esa zona, sobre todo en los Bajos Submeridionales. Sí, lo que sabemos es que hay comunidades campesinas, hay pueblos originarios, pero muchas veces también incluso donde son terrenos fiscales, terrenos del Estado, lo que se hace es venderlo a particulares a precios muy baratos, después el Estado hace obras de infraestructura asesorado por empresas internacionales y eso les valoriza a través de estos acuerdos que tienen los empresarios con el Estado, les valoriza las tierras, haciendo tremendos negocios a costa de el dinero público y también beneficiando a estas empresas. Y hay un punto importante respecto de la pregunta, que con Mecorot se cierra un círculo que es vigilancia y control, represión y robo de bienes comunes. Y acá hay una persona, y es importante mencionar, ¿quién está detrás de todo esto? Porque ¿quién trajo a Mecorot acá? Como inclusive declaraciones públicas de Guado de Pedro, le acercan un libro sobre Mecorot y el agua en Palestina. Quien le entrega ese libro es Mario Montoto, que es una persona de la cual se habla muy poco en los medios. Tendríamos para hablar todo un programa de Mario Montoto, que es el presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí, que es quien trajo en esta etapa a Mecorot a este territorio y a su vez es quien vende sistemas de represión, sistemas de vigilancia y sistemas de control. Entonces, por un lado está el expolio, el robo de los bienes comunes y después todo lo que sería la vigilancia, el control de las organizaciones socioambientales y después, para el contexto de encierro, quien vende toda esa parafernalia es Mario Montoto. Voy a contar, hay un montón de anécdotas para contar, pero una, por ejemplo, que no se menciona, el submarino Ara San Juan, mencionan que uno de los motivos por los cuales pudo haber tenido esa implosión es por las baterías. Pero lo que no se menciona es que quien le hizo el mantenimiento a las baterías del Ara San Juan es una empresa Codesur, de la cual el dueño es Mario Montoto, por ejemplo. Eso los medios de comunicación no lo difunden. Y para mencionar dos anécdotas más para el poder que tiene Mario Montoto, en el gobierno de Néstor Kirchner tenían que hacer mantenimiento al Tango 01. Quien había ganado la licitación era la empresa israelí IAI, la que fabrica los aviones que después bombardean al pueblo palestino. Y entonces en ese momento, por problemas políticos que tenían Néstor Kirchner y Mario Montoto, deciden no hacer el mantenimiento. A la semana se incendia la turbina del Tango 01. ¿Cómo termina la historia? IAI haciendo el mantenimiento. Y después, en su momento, Cristina Fernández había denunciado que la estaban espiando. De hecho, esto es de público conocimiento porque sacó un comunicado. Y la empresa con la cual denuncia que la estaban espiando es la empresa Danay de Sociedad Anónima, de la cual también Mario Montoto es dueño. Esto digo para saber un poco quién es la persona detrás de Mecoro. Vamos a estar escuchando a la artista Ana Tijoux con su canción Somos Sur, hecha en colaboración con la rapera palestina Shadia Mansour. Luego estaremos escuchando las reflexiones finales de la conversación que tuvimos con les compas de la campaña Fuera Mecorot. Esto es Después de la Deriva. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr sin el miedo ni retroceder. Aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobra, todos faltan, todos suman, todos para todos, todo para nosotros. Si soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran, de la danza tuya mía. Levantamos para decir ya basta. Ni África ni América Latina se subasta. Con barro, con casco, con lápiz, a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este chat. Yo te quiero libre, Palestina. Para cerrar y con el Guille, les queríamos preguntar sobre la campaña de Fuera Mecorot y también si han visto algún impacto con el genocidio que está cometiendo el Estado de Israel, con la visibilización de ese tema, si han visto algún impacto en la campaña, digamos. Ahí es importante, gracias por la pregunta, Tomás, mencionar que la campaña Fuera Mecorot se enmarca dentro de campañas globales que se hacen. En el año 2005 la sociedad civil palestina hizo un llamado a la comunidad internacional porque dijeron, bueno, las resoluciones de la ONU no se aplican, Así que tomamos como referencia lo que fue las acciones no violentas contra el apartheid en Sudáfrica y hacen un llamado en el 2005. Desde ahí se vienen haciendo acciones de boicot, desinversión y sanciones, particularmente en este territorio. Por ejemplo, Natalia Oreiro decidió cancelar un recital que iba a realizar en Tel Aviv. Fito Páez este año había anunciado que iba a hacer un recital en Tel Aviv y que tampoco lo realizó. Y dos veces la selección masculina de fútbol canceló eventos deportivos. Las campañas eran No entretengan al apartheid, que iban a estar en territorio palestino ocupado. Así que son campañas de boicot, desinversión y sanciones que se vienen realizando en muchos territorios. Así que invitamos también a quienes están escuchando, si quieren saber más sobre qué campañas se están haciendo, pueden ingresar a bdsmovement.net, porque hasta inclusive hay diversas campañas que se están realizando que también frente a lo que está sucediendo hace ya más de 75 años contra el pueblo palestino, las personas quieren realizar acciones, bueno, pueden dejar de comprar en Carrefour, pueden dejar de comprar Puma, y son varias las empresas a las cuales se les está haciendo el boicot, así que está en la página bdsmovement.net. En ese sentido me parece importante rescatar cómo a través de la campaña Fuera Mekorot se permitieron articular también y crear una red entre distintas luchas. Por un lado, bueno, estaban las campañas de BDS, como decía Ger, también los movimientos de solidaridad con Palestina, y también, bueno, en nuestros territorios también veníamos de ver una importante articulación entre las distintas asambleas y organizaciones socioambientales. Pero bueno, lo interesante es que esta campaña ha permitido confluir y aunar lazos entre todas estas asambleas, organizaciones, organismos de derechos humanos, movimientos en solidaridad con Palestina, desde una perspectiva anti-extractivista y anticolonial, ¿no? Y poder trascender las fronteras de nuestro territorio, de Argentina, de Abya Yala, y también establecer lazos de solidaridad con Palestina. Nosotros en esta provincia no tenemos ni estas manifestaciones ni estas marchas, pero sí, como formamos parte de la como red de comunidades costeras, que formamos parte de la campaña Fuera Mekorot, también está dentro de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, y eso ha hecho que se visibilice de una manera muy importante, y ahora en cada una de nuestras acciones, por pequeñas que sean, desde un flyer hasta lo que tengas que ser, salir a la calle, poder hacer un conversatorio y demás, lo primero que hacemos en primer lugar es pedir que se pare el genocidio contra Palestina, y esto es solo y fundamentalmente por la campaña de Fuera Mekorot, y luego continuamente tenemos también esta Fuera Mekorot de todos, es decir, que ha logrado visibilizarse a través de todas las redes, de todas los grupos, asociaciones, asambleas, autoconvocadas, multisectoriales, el Fuera Mekorot, a través de todo este recorrido que ha hecho la campaña misma y que ha logrado introducirse en cada uno de los lugares donde estamos trabajando para estar en contra del extractivismo y por los bienes comunes. También me gustaría agregar por último que además de todas las acciones que se han llevado adelante como parte de la campaña, digo, desde audiencias públicas, pedidos de informes, tanto a nivel nacional como a nivel provincial en distintas provincias, que por supuesto no han tenido ninguna respuesta a nivel oficial, pero sí una buena repercusión por parte de la comunidad, se han hecho acciones de difusión, callejeras, movilizaciones, pero también, sobre todo, para quienes nos estén escuchando, que por ahí están en provincias o en lugares que quizás no se han firmado acuerdos con Mekorot, que también se sumen a la campaña, que también busquen información y se movilicen al respecto, porque bueno, había provincias que hasta hace poco no habían firmado los acuerdos, y ya ahora sí están adentro. Y también más allá de los acuerdos provinciales en sí, es parte, digamos, entendemos que esta es una problemática territorial general, ¿no? que nos incumbe a todos, la defensa del agua, la defensa de este bien común tan importante, y sobre todo también la solidaridad con el pueblo palestino. No sé, Guille, si vos querés agregar algo. No, solo agradecerle Raquel, Germán, Sol. Y bueno, y muchas gracias también por esta posibilidad. Me sumo ahí al agradecimiento y a la felicitación por el programa. Sí, también. Bueno, dale, listo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, chao. Chao, chao, chao, chao. Un abrazote. A este programa lo hacemos entre Sergio Arbolella, Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Guillermo Folguera. Mi nombre es Tomás Batista. Este fue el capítulo 306 de Después de la Deriva.